servicio de transporte es pésimo. Porque para empezar, uno para poder transportarse en el mío tiene que esperar de media 40 minutos si pasa. Porque hay rutas que pasan rápido y otras rutas que no pasan muy rápido, pasan llenas. Mejor dicho, uno tiene que recurrir a lo que es el transporte pirata, lo que se llama así, los taxis. Es más caro, 2.300 pesos que le toca pagar a uno, sacar más plata del bolsillo para poder pagar y transportarse. Estos son más rápidos que el mío.